¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Hello, Patecul. ¡Hola, la! Hiciste el gango francés y todo ese, ¿eh? Charles Bleu y demás. Francia, me falta decir Francia. Francia, tienes toda la razón. Bien, aquí ando, Gabs. Aquí llegando nuevamente a un episodio más. Estamos a 10 episodios prácticamente, un tercio de la temporada. Ah, casi, ¿no? Sí, casi 10. Se va volando. La gente diría, la mecha, esperamos 2 años y ya se va a acabar. No, amigos, todavía faltan otros 20 episodios. Esperemos que no pasen otros 2 años para seguir. Menos de uno. Ahí vemos. Vamos viendo. Sí, vamos a ir a platicar con las agencias y con la banda. Porque, pues, y con el sindicato. Sí, últimamente los episodios pueden ser muy funables, amigos. Entonces, para que no haya bronca de ello. Mientras pues, no menciones a M. La que la acaba de mencionar ahorita, ¿no? No, ya hablé de la canción. Ay, sí, de la mañana, ¿no? Sunday Morning. Olvidé el nombre, pero sí. Ese está buenísimo, ¿eh? Hasta mañana también otra, muy buena. Bueno, amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén enérgicos en este bonito día. Que si bien no lo recuerdo, sería un martes. Estarían escuchando el martes a las 4:20. Esperemos que sean puntuales, esperemos que también la gente siga compartiendo este bonito podcast, que no les va a servir para nada, más que para perder el tiempo con nosotros, o por lo menos estar en esta plática tan banal y tan común, tan corriente, amigos, como Roma el Detergente, que no tenemos podcast de Roma el Detergente. No tenemos podcast. Oye, sí es cierto. Como Blancanieves se llama, ¿no? El otro. No, ese sí ya, ¿no? No. Ya no me acuerdo. ¿Dónde checamos ahí? Lo grabamos la vez pasada, ¿no? Lo grabamos hace mucho, si es que lo grabamos. ¿De Blancanieves? Blancanieves. Como tal el personaje. No, hablo del detergente. Ah, no. Grabamos el de los colores, sí es cierto, ¿no? Pero no grabamos el de no grabamos el otro, el del detergente. No sé qué vamos a grabar. Amigos, llevamos más de 200, sí, o sea, ya tenemos más de 30. Ya no podemos carburar, amigos, o sea, tenemos que tener un continuitas. De hecho, vamos a contratar un supervisor de guión, porque la neta no está chido, amigos. O sea, a duras penas no sabemos el título del que viene. Además, a duras penas sé lo que comí hace ratito y ya no me pidan más, amigos. Bueno, sí pueden pedirme algo, amigos. Decirles bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 205. Esto quiere decir que es el programa número 9 de la octava temporada. Bien. Eso sí me lo pueden pedir porque acabo de leer. Que me lo aprendí. Sí, amigos, nosotros somos como los cantantes que de los viejitos o de los que ya son veteranos, que luego se les olvida las letras y tienen que poner un teleprompter abajo del escenario. Los viejitos y no tan viejitos, ¿no? Y no tan viejitos, sí, también. Digo, no usamos autotune porque no cantamos ni un carajo, pero si es posible también hasta nos modulan la voz. Para la retrospectiva elegante, podrías usar autotune. Oye, estaría bueno, o sea, sería un episodio cantado, ¿eh? Episodio cantado. ¿Ustedes, amigos, quieren que el siguiente episodio sea cantado en vez de rapeado? Nosotros también, nosotros, amigos. Nosotros tampoco iba a decir. Ah, bueno, ¿qué te parece si vamos a hacer, si dejamos una encuesta? Ajá. Aquí, ahí en Spotify. Okay. Exclusivo para los de Spotify. Nada de que, ay, es que yo escucho en YouTube. No, ve, consíguete una cuenta, son gratis, hombre. Aunque escuches con anuncios, no pasa nada. No nos pagan de todas maneras, ¿eh? Por si preguntaba. No, pero vamos a dejar una encuesta ahí en Spotify y digan, ¿cómo quieren que sea la retrospectiva? ¿Cantada? ¿Quieren que sea rapeada? ¿Quieren que sea hablada? Y las opciones que me deje ahí Spotify. Ahí, las que estén ahí, la que encuentre, la que tenga mayores votaciones es la que no se va a tomar en cuenta. No, recito, ahí vamos a ver qué show. Pero bueno, en este episodio, amigos, vamos a hablar como debe de ser de un producto mexicano. Hace mucho que no hablamos de un producto mexicano. Cierto, el último que fue de Dálmata. De una invención. Ajá, fue una invención. Haciendo seis episodios. Es que la gente ya se acuerda que son muchos. Acuérdate que luego lo escuchan fuera de temporada. Ay, claro, para la gente claro. que escucha la temporada después de 5 años, ya regresamos. Y bueno, ese viejo episodio. Ese viejo episodio de antaño ya está todo empolvado del alma, ¿no? Bueno, este también es otro invento mexicano, amigos. Pero esto tiene que ver con la fuerza de la unión. Tiene que ver con pegar duro y nunca despegarse, amigos. Tiene que ver con resistir todo. Así es, amigo. Todo lo que tenga que ver. Y es de color blanco. No saquen conclusiones feas, amigos, porque no voy a decirles más. O sea, ustedes ya se imaginarán de lo que va. Porque tú lo usaste de morrito. Te lo pidieron en la escuela. Y si te haces artesanías. Se te pegaban las libretas. Y te gusta el arte y todo eso. Pegamos las hojas. Ah, también eso es horrible. Ahora te vamos a dedicar todas las anécdotas que tiene que ver este bonito pegamento, porque es un pegamento lo que vamos a hablar de hoy, como se dieron cuenta en las pequeñas referencias, guiño guiño. Así que sin más preámbulos, amigos, y para no marearlos tanto, y para no hacer 6 minutos de esta introducción, y no hacer tanto tiempo después de los 5 minutos, vamos a hablar de... Resisto. Ah, caray, resisto, amigo. Resisto. Ya hicimos menos tiempo. Eso me gusta, amigos. Ya. Cada vez vamos siendo más concretos en ello. Pero no voy a decirlo más porque si no, la vez luego dije que hacemos menos tiempo y luego nos tardamos 10 horas. Así que, Gabs, PhD en Restolism y derivados. Bueno, pegamento. Debe ser en barra, ¿no? Pero soy feo, ¿no? Mejor pegamento en general. Tenemos un episodio de PRID, ¿no? No, tenemos de UHU. De UHU. De UHU. ¡Tenga, tenga dinero! Ya, basta. Okay. ¿Qué es el resistol? ¿Qué es? Así ¿Y qué es. Fue? ¿Qué fue? Yo fui el resistol. Resistol, lo primero que voy a decir es este gran dato curioso que descubrí el día de hoy. A ver, cuéntenme. Del nombre de resistol. ¿Sabes cuál es el origen del ¿Cuál nombre? Es? Desde seguramente no, jamás mexicano, lo vas a... ¿no? Así de resiste. Es como pocho, es un poco pochismo. Ah, sí. Ya, como el inventor de los Flaming Hot, ¿no? Algo así. Que también era pocho. Oye, nos hablamos del Flaming Hot también. No, sí, pero ¿de qué hablamos de cuando chetos. Lo mencionamos? De chetos, ¿verdad? Sí. De Cheetos. Pero de Cheetos, ya, ya vi la película y me gustó. Sí, a mí también me gustó mucho, la verdad. Bien. Muy buena, muy divertida, muy divertida. La corchea y la corchetea. Ok. Resistol proviene de la bonita palabra resist y la otra muy elegante palabra all. Resistol. Porque como... resiste todo. Ya. Resistol. Es como esa banda de emo llamada Allison. Porque es all. Es all is on. Y todo el mundo decía, es una morra que ¿quién te gusta. Es Allison. Cantaba. Con razón, la morra. No una canción que llamaba Dime otra vez. Esa madre cantaba Allison. Pero, Allison. Imagínate, Allison y Resistol. Así es, ¿te imaginas el featuring así? Sacando que discos. Que fueran su branding. Canciones ¿no? pegajosas. Como un señor de 50 años. Ya sé, amigo. Y hablando de señores de 50 años. Okay. Tenía 50 años. Pero el ingeniero Adolfo Patrón Martínez. ¡Ingeniero! ¡Ingeniero Antonio. Rodríguez! Es que suena como se cuando me hace como el ingeniero cañaveral. Rodríguez a mí. ¡Mándale la chaquetona! ¡Mándale la chaquetona! ¡Buena referencia! Bien, para que vea, hombre de cultura aquí, señora de cultura también, bien. Carajo. Este vato descubrió, pero lo más interesante es que con su familia. Ajá. Descubrió que el almidón de yuca podía extraer unas cosas que se llaman dextritas, okay. Que es una sustancia para engomar telas y papeles. Sí, la yuca es una plantita, ¿no? Bueno, es un fruto, ¿no? ¿Mande? Te estaba preguntando que la yuca es un fruto, ¿no? Me fui aquí. Sí, la yuca es un fruto. Ajá, sí, sí. Muy mexicano, muy mexa, la verdad. Ya, pero eso sí. Es con el almidón de la yuca. O sea, como que extraían el almidón. Lo que salía de la yuca, ajá, que era el almidón. Y eso es lo que eso... Ah, ya, ya. Exacto. Entonces, basado, como era un ingeniero, Rodríguez, llamado Martínez, basado en esas investigaciones, y te digo, junto a su familia, lo interesante es que desde el 34 como que lo descubrió y dijo, bueno, ya sabes, ¿no? Estaba sí, comiendo yuca. Sí. Se no le tenía pegó nada que hacer, amigos. Papel, estaba comiendo el vato y de repente como que sintió chiclosa la boca, ¿no? Como que no podía ver la mar. Y se no, le pegaba, ¿no? Me imagino también como que estaba ahí anotando algo y entonces se empezó a pegar un papel con otro. Dijo, ¿qué está pasando? Chingada madre, güey. ¿Qué pedo con esta hoja? ¿Cómo la fabrican, no? Y de repente nada más que la tenía todo en el brazo, nada más se la despegó y salió como un aloe todo blanco, así pegajoso. y se dio cuenta, ¿qué chingo está pasando, amigos? ¿Cómo está sucediendo esto? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Y se dio cuenta que pues ahí había un plato de yuca que estaba ahí mal puesto, lo dejaron ahí abajo de las hojas. Se derritió. Ajá, como que se le extrayó la dextrita. Ándale, yo creo que no había, más bien yo creo que ese platito tenía como orificios y de ahí fue escurriendo ¿cómo se llama? El almidón de la yuca, sí, ¿no? Sí, lo hacen ver como, "Oh, sí, estuvo estudiando cinco sí, años." Claro, oh, sí, claro, sí. Fórmulas sí. matemáticas. Imagínense los clichés, ¿no? O sea, laboratorio, gente de bata blanca claro. con su matraz el Hermeyer, ese tubo de ensayo. Y ya sabes, no realmente fue así, ¿no? Estaba con su yuca, la señora dejó una yuca seguramente, o él también, que le gustaban las yucas, las dejó ahí reposando, pero tenía, en vez de usar un plato, era un colador, ¿no? Porque no tenía otra cosa, porque estaban sucios, tenía sentido, ¿no? Tenía los hoyos. Entonces, empezó a escurrir, porque estaba fresca la yuca, y lo que se escurría era el almidón, ¿no? Se quedó pegado donde estaba, que eran unas hojas que tenía, porque era para apuntar sus cosas de científico, de ingeniero. Su gran descubrimiento, y ya luego no pudo publicarlo. Sí. Pero entonces surgió otro nuevo descubrimiento. ¡Claro! Y entonces dijo, esto de seguro lo resiste todo. Lo voy a llamar Resist All. Sí, claro, en honor a mi pochismo, ¿por qué no? Sí, porque era medio pocho el vato. Me encanta cómo reescribimos la historia aquí. Hasta de la conquista creo que ya sé, de Toriyama. Aquí, amigos, por favor, si buscan algo serio, no es aquí. No es aquí. Busquen, si buscan documentarse, sí, tampoco es aquí. Aquí, si aquí. Gustan diversión, sí es aquí. Aquí estamos pachecos. Una vez les decimos. No, lo estemos, no. Por ahora. Bueno, casi que este vato estaba haciendo su resistor todo bien chido, todo bien bonito, ¿no? Y 5 años después es cuando, junto con su familia, crean este llamado 400, que es el precursor del que conocemos como resistor 5000. Ándale, es que digamos que habían las precuelas, ¿no? Ajá. Estaba resistor 400, que era el inicio del resistor, the beginning, ya saben, el making of, y en el cual, pues bueno, agarraba mucha yuca, las aplastaban, sacaban el almidón, lo revolvían, les quedaba todo pegajoso, y de repente, a ver, pásame una bibliografía, ¿no? Y ya las pegaban y todo. Las bibliografías son muy... Oye, sí, la siguen haciendo, ¿eh? ¿Sí? Es lo más importante. Wow. Sí, bibliografías. Mi sueño es estar en una bibliografía de la papelería. Amigos, ustedes saben hacer bibliografías de nosotros. Vean bibliografías de podcast, así todos corrientes. Y pónganos ahí, de los más pinches que encuentren. Para que lo pegues y se pegue lo de atrás. Estaría chingón hacer una bibliografía. Me encantaría hacer. Pero de esas ilustraciones, las grandes. Bueno, luego hablamos de las biografías. Eso vamos a guardarlo para bibliografías. Bueno, spoiler, nunca hablamos. Como tantos que hemos dicho aquí. Bueno, entonces este vato empezó a hacer con su familia, ¿no? Pues obviamente la prueba de fuego era pegar la bibliografía en la libreta. Y si se pegaba correctamente y no se... las puntas no se despegaban, ese era un buen resistor, ¿no? Entonces funcionó, lo comercializaron. Toda la familia se unió prácticamente para este bonito suceso histórico. Y les fue muy bien, ¿no? Entonces el señor pues comenzó a hacer pues lo que le faltaba, ¿no? Su propia fórmula. Su fórmula, ajá. De acetato de polivinilo. ¿Y por qué hablas como árabe, chicotecos? En mi mente era brasileiro. Ah, ya. Acetato de polivinilo. Acetato de polivinilo. Un chiste que hablo como el doctor Duper. Acetato de... ¡Te odio, perro, el ornitorrinco! Sí. Pero okay. A él sí le salió su invento. Sí. Él es también un genio malvado. Podía ser, ¿eh? No lo había pensado. Igual y era malo y su invento terminó siendo bueno, ¿no? Es tan malo que es bueno. Sí, porque casualmente, que ya vamos a hablar tal vez en un momento, pero el loguito era un elefante. Ok, vamos a hablar que la parte que realmente le interesa a Gaps hablar, que es la parte de la teoría del color que no podemos rezongarle. Y desde luego el logotipo, el isotipo, el imagotipo, o como quieran decirle. Gaps, este es tu segmento en este momento. Y cuando yo me declaro un completamente ignorante, cuéntanos con respecto a cómo es, número uno, ¿cómo? Primero y número uno, ¿cómo es el logotipo y luego el imagotipo? Para que vean. Se aprendí de ti. Aprendí de la mejor, amigos. Barras. Ok, cuéntale. Ok, digamos que el isotipo, que vamos a llamarlo, que es como la mascota de Resistol, es un elefante. Un elefante con colmillos casi como un mamut. Que la verdad, siento pena por él porque se ve que está sufriendo. Porque llegó a este charco gigante blanco de resistor. Y se ve que se quedó pegado y su patita la trata de despegar, pero no puede. O sea, se ve sufriendo. O sea, es un logotipo de un vato mamut, elefante, sufriendo mucho. O sea, ¿te das cuenta que desde ahí está la maldad del resistol? Sí. O sea, habíamos dicho justamente, ¿no? Es un villano. Sí, porque al menos sí. En Cola Loca el vato se ve súper feliz. Súper feliz. No, y aparte era él como quiera, pero las criaturas como el elefante. Pobre elefante mamut. Pero ya años después. Se dieron los de PETA vinieron y le reclamaron desde luego. Oye, ¿qué pedo con tu logotipo? ¿Te mamaste? Sí. O sea, entonces, ¿tú sabes cuántos elefantes mueren a causa del resistol? ¿Sabes cuánta ¿pegados? Gente muere pegada ahí, inconsciente? Ay, ¿sabes? Sí. ¿Sabías que la piel la extraen con resistol, se les pegan el resistol y después se la sacan así todo el show? Así como cuando te cortas la piel, te cuento eso de la piel de resistol. También está muy interesante. Pero ya luego lo hicieron muy amigable, muy feliz. Como que, sí, soy un elefante y estoy pegado. Pensé que eran sus primos. Sí, el original murió y como sí, no se dieron cuenta. Oye, ¿dónde está mi primo? ¿Quieres hacer la nueva imagen? ¡Primo! ¡Ah, huevo! Exactamente, así fue. Ok, yo te creo. Están como medio marihuanos. Pero está. ¿Sabes cómo se me hacen como los elefantes de Dumbo? ¡Ah! Así, las alucinaciones. Eso sí me daba miedo. De niño sí me daba miedo. ¿Por qué? No. A mí se me hacía muy interesante. Paréntesis, corcheas. ¿Por qué les daba tanto miedo la escena de los elefantes de...? Sí. Visualmente era muy buena. Sí, es buenísima. Pero no sé por qué habían algo en ellos que se veía maligno. ¿Tal vez porque decía que eran hermanos de Satanás o algo así? No, literal, eso dice la letra. ¡Guau! Wow. Sí, fuera de relajo. Busquen ahí la traducción. Bueno, por lo menos la traducción que hicieron de Dumbo en Latinoamérica mencionan a Satanás, ¿eh? Entonces okay. Ahí se lo dejo. Pero bueno, cerrando paréntesis de elefantes malditos y pegados con resistol. Entonces, eso es por lo menos la parte del logo, ¿no? Del imagotipo. Uh-huh. Pero las letras, ¡qué show! Porque también... Las letras son bastante... ¡Fébole! Tiene mucha... ¡Aste! Ya vamos quemando muchas balas. Más bien de seguiditas. Pero también entiendo también por qué... ha ido cambiándose porque antes estaba como muy cuadradesco, digámoslo así. Okay. Y ahora ya tiene como trazos más orgánicos, más redondeados, más Comic Sans parece. Y de hecho el logotipo, el imagotipo ya cambió, es más bien como algo más triangular, ¿no? Bueno, más como, no triangular, como más hexagonal, ¿no? Hexagonal. Ajá, en la parte de arriba de hecho está ahí, ¿no? ¿No la ves así como un rombo o algo pero así? Pero eso creo que es nada más es de la asociación. ¿De la asociación Resistol? Ah, sí. No, pero Industrias no, Resistol. Es como... Es de resistol como tal, mira, aquí está incluso en la página oficial. Ejercicio número, no sé cuántos llevamos. Página pero, oficial. Pero fíjate, aquí en resistol tienen la parte de abajo. Ah, ya te entendí. ¿Cómo se llama? Es como, no es un sí, es como un hexágono, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono. Sí, puede ser un pentágono, amigos, pero no, sí la tiene. Es un hexágono que está dividido en tres partes, ¿no? Como si fuera el logo de reducir como si utilidad. Estuvieran pegados también, podríamos decir. No están pegados, están juntos, pero no revueltos. ¿Cómo sabes? Ah, bueno, tal vez por la cabalanca tienes tu razón, ¿no? Sí. Y bien, ahorita las letras son como muy solemnes, ¿no? ¿Sabes? Sí. Es como muy pegadas, muy potentes, como y que... Y están muy pegadas entre sí. Ajá. El Herning es muy chiquito. Sí, porque resistó, amigo, por eso mismo. Pero bueno, eso es con respecto a un poquito de la historia que hacía este ingeniero, ¿no? Que sacrificaba a elefantes para que pudieran hacer... ¿Te imaginas, no? Que el resistó hubiera hecho... Sacrificaba a elefante. Y ya luego dijo que era de la yuca y así. Ándale. Es como... Paréntesis. Ningún elefante fue herido en esto. Corcheas 2, no sé si te acuerdas del de Monice, había un mensaje de esos que mandan falsos y decía que supuestamente que no vayan a consumir Monice porque una vez un pingüino se cayó a una de las vertientes y que tiene trocitos de pingüino no, y la chingada. Es lo que decía supuestamente, pero pues era un falso, obviamente. Bueno. Pero hablando de Resistol y de sus productos, después del 480, okay. Existió el 850, que fue como más para madera. Más Resistol y que luego, nunca. Claro, ahora es personal. Más pegados que nunca. El más importante o más trascendental. Bueno, no es el más trascendental, pero es más divertido, que es el Resistol 5000. Oh, claro, pues divertido 100, amigos. Sí, pero cuéntate, amigo, que se anda moneando ahí. Para el bajo presupuesto. Sí. No manches, te das dos tufones y con eso tienes, amigos. El Resistol 5000 se ha utilizado para lo que tú quieras. Además de drogarse, desde luego, pues para pegar material que es fuerte, ¿no? Como es la madera, como lo es el vidrio también. ¿El vidrio también pega? Que algunas veces sí, ¿no? Resistol. también. Pues porque es Rice is all, ¿no? Rice is all. A huevo, sí, sí, a huevo, sí. Bueno, pues ese recitó el 5000, se volvió hiper mega famoso, es el más conocido. El calzado también. Ah, sí, cierto, son buenísimo para todos. O sea, si ustedes supieran cuántas cosas sirve el pegamento, o sea, para el cuero, para los zapatos, como bien lo mencionas, para la resina también, como removedor de adhesivo, incluso algunas personas dicen, sí. O sea, si lo pones y en vez de pegar, quita el pegamento. Pues te ayuda por lo menos en algo, ¿no? Por lo que es tablitos. Pero sí, también vidrio, ¿eh? Hay pegamento para vidrio hecho por Resistol, ¿eh? Wow, qué impresionante. Y desde luego, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pegamento en aerosol también tienen. ¡Guau! Wow, se me había olvidado esa parte. Bueno, justamente ya que mencionamos todos los productos, de acuerdo a la página resistol.com.mx. A ver, dice, ahí es lo que suena, es asistente personal, ¿no? Como escolar. A ver, para el hogar tenemos lápiz adhesivo, tenemos líquidos expóxicos, epóxicos. Pegamentos de montaje, instantáneos, líquido escolar. Plastilinas epóxicas también. Wow, eso no lo sabía. Sí. Estoy en resistol.com.mx. Y ahí me aparece Resistol LA01. Y también me aparece. Hay en barra. En barra. Barras. No, hay de varios. También, como habíamos dicho, está como tipo de jeringa también de Resistol. O, por ejemplo, está uno que es más como. Que es utilizado para que no utilices clavos, por ejemplo, también. No más clavos. El no más clavos de Resistol. También están los famosos instantáneos, como es la versión de gel que parece como la de Cola Loca, que no tenemos podcast de Cola Loca, ¿verdad? No, ahorita creo. Bueno, creo que no, pero ya. Posiblemente no, haya no uno. Ya no podría asegurar nada. Ya no dimos tal vez nada. No, porque justo mencionaba el comercial ahorita de que el vato está muy feliz de que lo peguen de la cabeza. A diferencia de este elefante que. Puede ser. No sé si es un elefante real o era no canon, la verdad. Pero. No sé, pero mira, lo que sí sé es que tiene su versión en gel, su versión líquida del 911. Brocha y en mini también para que lo lleves hacia los eventos importantes y todo, ¿no? Y desde luego el 850, como bien mencionaba Gabs, ese era para la escuela. O sea, ese era digamos que de base de agua, o sea, no era tan potente, pues no te podías monear, era de color blanco, sacan muy buenas conclusiones de este pegamento, la verdad, sale muy bueno. Y pues de acuerdo a la información que dice que desarrolla una adición de 24 horas después de haber realizado la unión. Wow. O sea, digamos que pues era bueno, ¿no? Bueno, dependiendo si lo sabías utilizar en su momento, ¿no? Y desde luego pues tenía la versión en barra, que no es el lápiz adhesivo, que es muy diferente. En barra es como el del Cola Loca, también hay que decir. Pues sí, ¿no? Debimos hacer un verso. Oye, es que yo no sabía que tenía tantísimos productos. Tiene demasiados. O sea, mi mente solo es como el líquido y el pegamento se acabó, ¿no? Ajá. ¿Y sabes qué es lo más cabrón? Te acabo de mencionar los de hogar nada más. También, o sea, todavía faltan los de. Los de montaje, sí. Por ejemplo, el de No Más Clavos, hay una versión de montaje. Es que sí se llama. El famosísimo Resistol 5000 de toda la vida, amigos. Que sí pega un montón. Hay unos para madera, pero por ejemplo. Pero no pega de locura. ¡Ay! Está el 850 versión profesional y la versión 950 versión profesional. Me encantan sus nombres, este, ¿no? Sí, parece súper comercial. Creo que sí nos patrocinan. Sí, sí. Oigan, páguenos algo, ¿no? Patrocinaron a Fateco, si no me quieren decir. Es que se lo quedan para mi hija, güey. Oye, las tareas están cabronas, está bien, ¿sí? Está sí. ¿Tú para qué lo quieres? Para pegarte las uñas, ¿no? O sea, mejor es el Cola Loca. Patrocinador oficial de Gato. Es que no queríamos decirlo, amigos, pero cada quien tiene su patrocinador. Bueno, está, por ejemplo, para la madera está el 875. Es que, güey, tiene un montón, o sea. ¿Y por qué serían números? ¿Qué crees que sea como prueba y error? No sé. Al número 400 ya ese fue el perfecto. Podía ser. Y luego volvieron a intentarlo, y a 850. Imagínate 800 veces intentar hacer un resistol hasta que les quede bien. La bestia, ¿no? Ajá. ¿O crees que crean en la numerología, en eso de la abundancia y... Y la puede vida. Ser, no los descarto. Pero son números bien raros, ¿no? 850. Pues por lo menos no son impares. Tiene muchos 5. Eso pero se agradece. La numerología es más de 8. Ah, no, 8, tienen 3, impares, 3, 3. Tienen impares. Tienen el 911, ya lo acabo de decir hace 911. Ratito. 911. Sí. O sea, tienen una historia de ayuda, de emergencia. ¡Perizana mi dolor! Ay. Ya, y. Pero como tú no mencionas, no tienen un nombre así súper pegajoso, ¿no? Así dice. Porque Resistol. Así, Resistol Splash contra agua. Así, o sea, o este... Como muy comercial, ¿no? Resist Gum. Resist Gum. No tiene nombre muy, ajá, mainstream. No, no, no, no, o sea, son muy solemnes, ¿no? Igual y, igual y su creador era muy serio, ¿no? Sí, igual, o sea, además de comprometerse a matar elefantes en sus despertadas, se comprometía de que su componente, su pegamento fuera tomado en serio. Fuera 5,000 veces bueno. Sí, no sé. Sí, sí, o sea, dijo, no, no quiero tonterías así que, que echen a perder ahí. No, yo quiero que tenga un nombre así de serio, de hombre, de ingeniero, amigos. Entonces, por eso le puso nombre. Cierto. Sí, tiene, Resistol tiene producto de nombre de ingeniero. Ya lo acabamos de descubrir. Una familia de ingenieros. Ahí está, amigos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más le podemos decir a este producto? Bueno, tenemos muchas cosas que decirles, amigos. Porque este producto, no solamente en la cuestión del producto se hizo famoso, sino que para marketinearlo. Para marketinearlo, pues tuvieron que hacer varias cosas, ¿no? Entre ellos hicieron una gira. Eso yo no lo sabía, Gabs. Yo apenas me estoy enterando de esto, y esto es por gracias a la novedad del internet, de la web 2.0. Y ya estamos internet. Como en la 3.0. Quiero darte las gracias. Que por cierto, no la banieron de YouTube. Eso se agradece, Bien. O sea, yo pensé que todos los episodios que nos iban a banear, no nos banearon. El de Bimbo, que era super baneable. Ya sé. Menos, ¿no? Pero no hay canción de Bimbo, tal vez por eso. Nah, tal vez. Bueno, amigos, hicieron una caravana, ¿no? Hicieron la... Como la caravana Coca-Cola, pero de Resistol. De Resistol, ándale. Y les había gente moneándose. Díganle, bueno, sí. Échenle ahí. Cuando tenían presupuesto, ¿no? Así que ataban a toda la banda. No, bueno, realmente hicieron una ¿qué te dije? Una caravana, le llamaron caravana Resistol, justamente, ¿no? Y el objetivo de esta era recorrer cada poblado del país durante varios meses. ¿Cada poblado? Sí, cada sí, tribu, sí. ¿Cómo decimos? Cada aldea. Escuchen el episodio de En un rincón del universo. Si quieren checar eso. Fue en su entrevista, ¿no? No me acuerdo. Creo que lo mencionó muchas veces. Sí. Ahí, chequenlo en su podcast. Digo, lo que queda de... Sí, porque ya no nace. La aldea. Bueno, en cada aldea fueron, en cada lugar, para básicamente dar las muestras de qué es lo que era capaz de hacer el Resistol, ¿no? De resistir todo. Tanto carpinteros, zapateros, artesanos, morrillos, drogadictos. Así todo. ¿Crees que ellos tengan como este social listening para saber quiénes son sus mayores compradores? Oye, estaría bueno. O sea, ¿crees que lo tengan segmentado? Obviamente, o sea, ¿cómo decirlo? Pues no. No van a sacar un comercio. Imagínate que eres una drogadicta y vas a comprar Resistol 5,000. ¿Cómo le vas a hacer? Exacto. O sea, tú vas a la frutería, o sea... Imagínate que hacen una encuesta de ¿cómo supo de ese? ¿Su amigo drogadicto? Sí, ¿la sí, televisión? Sí. ¿Las redes sociales? ¿El periódico? Otro. Otro. Sí. ¿Un familiar? También. Bueno, esta movida que hicieron los señores de Resistol, pues les funcionó. Sí. De a madre, porque la gente comenzó a conocer más el producto y dijeron, a huevo, este es el que voy a comprar para monear, para pegar mis instrumentos, ¿no? Sí. Tus cuadernos, la madera, pues era para artesanos, sí. ¿No? Después cuadernos de madera. Sí, luego los chamacos ya llegaron después, ¿no? Pero, pues imagínense, o sea, estos vatos ya no querían también, porque antes se llamaba adhesivo Resistol, no querían limitarse solo a hacer adhesivos, así que para ello, por allá del 69, le cambiaron la marca de adhesivo Resistol solo a Resistol. Ahí está. Digamos que quieren ser como más frescos, amigos. Y les funcionó durante un buen rato. Pero, Gabs, en 2003 ocurrió algo interesante con la marca. Ocurrió algo que yo no me lo esperaba, que tú no te lo esperabas. Y es que Resistol se volvió alemán. Sí, amigos. Pero alemán de los chidos, ¿no? No alemán de esos de que les gusta alzar el brazo y decir Heil Hitler. No. Estamos refiriendo que en 2003, Desk, que era la empresa que tenía antes Resistol, firmó con Heineken para llevar básicamente la compra de Resistol a esa empresa. Entonces, ahí básicamente, por lo que se dice... Pues llegaron a un buen negocio y todo. Y aparte las ventas en el año pasado decían que eran una la nota. O sea, estoy hablando de, ¿qué te gusta? 89 millones de dólares. Wow. Que es básicamente un gran porcentaje de las compras que se puede hacer. Y bueno, o sea, digamos que no podemos hablar más del Resistol de lo que ya hablamos, porque honestamente no hay mucho que decir. Pero si hay algo que decir, es que hay dos marcas de Resistol que son importantes, ¿no? Que es la Resistol 850, ajá, y la Resistol 5000, que son, sí, que son las más importantes. Y no más clavos. Y no más clavos, que eso es lo nuevo, amigos. Pero bueno, antes de, antes de terminar este, ¡qué lega! Dos cosas, Gabs. ¿Qué tiene que ver el Resistol, esta cosa, con el Vaporwave? De entrada, ya está viejo, ya. O sea, está más viejo que nosotros. O sea, es old Vaporwave. ¿Podría entrar? Sí, entra, sí, en old, claro, Vaporwave. Sí, porque es de los 50, 60, 40. 30, 20, no, mira, 10. Después, bien en el 34, dijimos, ¿no? En el 34. De ahí en el 39. O sea, como que fue evolucionando. Ok, entonces desde el 34. Entonces sí podemos considerarlo un old Vaporwave. Interesting. Eso no me la sabía, amigos. Eso no me la sabía, para que vean. Ok, entonces, es old Vaporwave. Nos acompañó para muchas cosas. En la escuela ni si digo, vamos a empezar con el adultario, no se preocupen. Mérida, Yucatán. Pero también tenía un aspecto muy sobrio. Digamos que su estética, perdón, su aesthetic. Muy sobria. Y sigue siendo muy sobria. ¿Cómo han sobrevivido a esta necesidad inherente del mundo digital de hacerlo todo, no aesthetic, nah, sino hacerlo todo como minimalista y pues cambiarlo? Es que sí es minimalista, si pero te das cuenta. Pero me refiero a hacer las letras más delgaditas y como todos ya, están haciendo, ya más amigables, ¿no? ¿No? Más friendly, ¿no? Más de acuerdo al mercado que porque está todo actualmente. Bold, si te das cuenta, las letras están como bold. Ajá. Y así han y seguido. More también, ¿no? Sí. Y así han seguido todo de Harry el Potter. Tiempo. Sí, muy malo. Pero, o sea, no, casi prácticamente como ajá, tal logotipo, la palabra Resistol, no la han cambiado a través del tiempo. O sea, no, para nada. Lo mínimo que han cambiado. Y se ve justamente por eso tiene mucha elegancia. Como la de Francia. Porque se mantiene la esencia, por eso hace mucho honor al Vaporwave, que ya es mucho volverla a decir, pero sí. Me encanta porque esta última temporada, amigos, no se dan cuenta, pero Gabs es la que pone la ¿cómo se le dice esta? ¿Pauta? La pauta para la elegancia. Muy bien. Ya ven, amigos, aquí dice que yo soy más viejito que nunca. Y aquí nada más para decir una fe de ratas. Ajá, fe de ratas. O sea, ratones brando. El que descubrió todo esto de la yuca fue el papá, doctor Adolfo Patrón. Ah, entonces fue que su hijo es el ingeniero Rodríguez. O sea, que el papá era el que estaba comiendo la yuca. El papá estaba comiendo la yuca. Y el hijo fue el que se le pegó. ¡Ah! Ahí está la historia, amigo. Ahí está, amigos. Ya, ¿qué la más da? La historia jamás contada de Resistol. De nada. Ahí está, amigos. Así que cuando vayan ahí a sus nuevas preguntas y todo ese show de preguntas a su maestro. Oiga, maestro, ¿usted sabe el origen del Resistol? Sí, es que era un señor que odiaba a los elefantes y los explotaba y creó una fórmula para tenía pegarlos. Tenía zoológico en Mérida. Sí, ahí los tenía y les quitaba los cuernos. Entonces yo, digo, los colmillos. Es que era rinoceronte. Era un elefante. Se columpiaba. ¿Qué es? Modificado genéticamente. Así es, este se columpiaba sobre la tela de una araña, no se columpiaba por el Resistol que estaba, porque lo tenían boca abajo, amigos. Entonces también, wow. Ese puede ser, Esa puede ser la telaraña que tanto resistía. No puede ser. Oye, sí es cierto, conspiración, amigos. Dios mío, yo según iba a hablar dos minutos del Resistol y miren con lo que está haciendo. La telaraña de que el elefante se columpiaba. Era realmente no era de cola loca, era de Resistol. No, era de Resistol. No, ay, ¿cómo hacer cola loca? No, hubiera sido un arquitecto, se pegaba con una vara de cola loca. ¿Cómo ya. Había que no sé qué? Fueron a mandar un helicóptero. Ay, no. Pues no, Gabs. Dos ingenieros, dos constructores. Muy felizotes. Ay, sería se una gran canción. Bala. Sería una gran canción. Hay que patentarlo. Ya sé. Ay, nos va a banear YouTube. ¿De qué te quedas de resisto? Aparte okay. Del maltrato animal. Yo te iba a decir de la cuestión de la estética, pero creo que ya terminaste. Muchas gracias. Dado que te interesa tanto hablar de ello. Ya ven, amigos, no nos traigan drogados a sus casas. Bueno. No nos traigan a sus casas. Pero no nos lleven. Ok, ¿con qué me quedo del Resistol? Sí. Bueno, el resistor, amigos, como ustedes sabrán, fue un aliado, sobre todo en la parte de la primaria, ¿no? Aliade, sí. Algo que yo odiaba del resistor era su pinche empaque, sobre todo del resistor líquido. Ajá, porque líquido. Lo tenías que abrir y la primera vez sí jalaba y lo ponías y todo el show, pero tantito lo cerrabas mal. Ajá. Luego se hacía como una pelota ahí en medio o un bola, como un taponcito, un taponcito, que luego cuando tú lo abrías, abría bien, pero cuando tú lo querías sacar, ya no se podía, se tapaba, ¿no? Sobre todo si lo dejabas abierto. Es como cuando se tapa uno en el baño por andar ahí, ¿cómo se llama? No comiendo fibra, pues igual le pasó lo mismo al resistol, ¿no? Y era una lata, y lo peor de todo era es que si lo apretabas demasiado, salía así todo ahí, el color blanco, ¿no? Les he hecho una apuesta a que no van a saber todo el cagadero que hizo, pero la verdad es que fue muy feo, amigos. Entonces, lo horrible era de que no solamente habías embarrado la hoja. Dices, bueno, la hoja la arranco, ¿no? Sino embarraste el trabajo, que era lo peor, sí, ¿no? Y tienes que volver a hacerlo, sí, sí, sí. Y luego la otra cosa, el olor. El olor del resistol para mí no me gusta para nada. Yo drogando mejor resistol. Pero es que es muy diferente el resistol 850 que el resistol 5000. Sí. Son cosas muy diferentes. Y el no más clavos. No, pero el 850 pues era blanco y tenía como que algo muy raro. No me gustaba mucho como el olor, ¿no? Y en cambio. No lo recuerdo tanto. No es lo mío. Pero yo me acuerdo otra cosa que era también chida: que había una versión en brocha. Y la brocha era de plástico, también toda culera, y no me gustaba para nada. Digamos que al final no terminaban ni usando ni la versión fácil. Tenías que terminar abriendo el frasco, meter el dedo y ahí estar embarrándole ahí a tu ¿cómo se llama? A tu monografía o a tu dibujo o a tu recorte de papel, lo que ustedes quieran, ¿no? Y otra cosa que me quedó también fue cuando llegó el bendito lápiz adhesivo. Ah, sí. Eso fue el invento de los God, amigos, de los God, ¿por qué? Pero siempre me gustara más Prit en ese. Ay, me gusta. Es que ellos me patrocinan. Bien malinchista, ¿no? Como con la loca, ¿no? Pero bueno, eso yo me quedaría. Me acuerdo que son recuerdos muy bonitos. No le recomiendo. Resistor, le recomiendo. Sí, sí, sí, úsenlo. Pero ya mejor, ojalá ahí tengan mejores formas de usarlo. Usen el adhesivo si no les gusta. Y con eso me quedo. ¿Tú con qué te quedas, Gabs? Yo me quedo, bueno, aparte de lo que mencionas de trauma de la infancia, con esta sensación en donde no sé si alguna vez se te quedaba pegado. Resistó el líquido en la mano y cuando te lo quitabas se hacía como una película. Sí, sí. Eso me gustaba como mucho. La piel, ¿no? Sí, así de, amo quitarme la piel. Sentía que eres una viborilla. Te sentías Robbie Williams, algo, ¿no? Algo así. And I wanna rock, DJ. Y podías hacer como cada vez más grande tu bolita de Prit. Ah. O sea, esa era mi parte favorita del resistor. ¿De resistor o de Prit? De resistor, pues. ¿Dijiste sí. Prit? No, dije de resistor. Bueno, no sé qué dije, bueno, pero quise decir. Se pega, resistor. No, se pega, al fin y al cabo, amigos. Ah, entonces con eso te quedas, entonces. Con eso me quedo. Ya nomás, no hay más. Así. Es que más o menos dijiste lo que yo también había pensado. ¿Sí? Ah, ya. De ya. Que odiaba. Es que, fuimos en las escuelas públicas también. O sea, ¿Qué más quieren, amigos? Pero bueno, me gustó. ¿Qué show? ¿Qué se quedan con el resistol? ¿Les gusta cómo pega? ¿Cómo huele? ¿Lo inhalan? ¿Prefieren lo el cola loca? ¿Lo mastican? Como el episodio de las chicas superpoderosas, ¿no? Que había un chamaco que estaba le gustaba comer pegamento. Ah, sí, ese es como de niño. De niños chistoso. También. ¿Ustedes comen el pegamento? Yo no se me antoja, ¿eh? No, la verdad que no. No se los recomiendo. Pero bueno, ustedes háganlo ahí en los comentarios. También ahí va a estar la encuesta de qué es lo que van a querer para qué elegancia la de Francia en la retrospectiva. Y eso es todo. Así que, con su permiso, yo les voy a decir que esto fue ¡qué legal! Y el día de hoy vamos a irnos con una canción que es digna para que peguen sus útiles con un resistor. Para que estén tranquilos. O agarren un resistor 5000 también. También puede ser. O no solamente eso, amigos. También pueden hacer artesanías en ese momento con esta canción. Creo que va a quedar muy ad hoc porque, la verdad, la canción que viene dice más o menos así. Eso es de la emperatriz. Se llama Vanilla Phrase. Y lo voy a echar aquí en. ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Chaito. Sayonara. Auf Wiedersehen. Goodbye. Thank you. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?